Yo, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Ja, el tapiz, la base es de 05 producción. Ja. Natalia, Natalia, Natalia, decidite. Natalia, Natalia, Natalia, ¿qué querés? Natalia, Natalia, Natalia, decidite. Natalia, Natalia, decime de una vez. Ella era Natalia, él era Joaquín. Amigos de la infancia, amigos sin fin. Pero ella era caprichosa y él tranquilín. Era muy pegajosa y a veces cansaba. Tenía miedo que sus amigos la dejaran por su madurez y que la olvidaran. Una boludez de su parte, ¿entendés? Nadie va a dejarte. Joaquín le decía, deja de capricharte. Pero ella no entendía, él se fue cansando. La verdad ya no podía, se estaba agotando. Su amiga lo exprimía con esta verdad. Tengo un problema, te corto la amistad. No me enviaste un mensaje, no me llamaste. Qué coraje de mí te olvidaste. Aunque fuera una tontería, ella se lo hacía. Pero él la quería y le dolía. Natalia, Natalia, Natalia, decidite. Natalia, Natalia, Natalia, ¿qué querés? Natalia, Natalia, Natalia, decidite. Natalia, Natalia, decime de una vez. Natalia, Natalia, Natalia, decidite. Natalia, Natalia, Natalia, ¿qué querés? Natalia, Natalia, Natalia, decidite. Natalia, Natalia, decime de una vez. El tatis. ¿Quién lo diría? Te peleaste con tu amigo. Jamás lo olvidaría y ahora yo te digo que fuiste una tonta, los años pasaron. Te diste cuenta de lo que perdieron. Por una indecisión tuya le hiciste un lío. Ahora escucha, lo mandaste al olvido. Pensá lo que hiciste, él te perdonará. Trata de hablarle, sé que lo hará. Porque así es la amistad, compartimos todo por la eternidad. Un buen amigo sabe perdonar. El tatis. Natalia, Natalia, Natalia, decidite. Natalia, Natalia, Natalia, ¿qué querés? Natalia, Natalia, Natalia, decidite. Natalia, Natalia, decime de una vez. Natalia.